Bueno, en lo que respecta al interurbano, se tienen que dar tres condiciones. La primera es que la Secretaría de Transporte saque una resolución habilitando el mismo, porque hoy está suspendida por la resolución 140. Mm. En segundo punto, ahorita los trabajadores seguimos en conflicto con el empresariado. Eso se va a tener que resolver. Y en tercer punto, que no es menos importante, es la cuestión sanitaria, o sea, uh-huh. todo lo que sea el protocolo para la vuelta al transporte. El punto más álgido y el que nos compete a nosotros, por supuesto, es el tema salarial. Realmente la situación gravísima y desesperante de los trabajadores del transporte es insostenible desde ya hace más de 6 meses y seguimos como aquel 13 de abril cuando empezamos con esta medida de fuerza. Uh-huh. Digamos, ¿hoy están cobrando algo los choferes? Digamos, ¿se está cobrando parte del salario o nada? Digamos, contanos cuál es la situación. A ver, a lo largo de toda esta pandemia hemos venido recibiendo pagos esporádicos e insuficientes que pueden rondar los 10, 15 mil pesos cada 20 o cada 30 días. Uh-huh. Esto se agravó por el atraso de los subsidios nacionales que ya llegaron a llevar 3 meses, se actualizaron con uno, pero lamentablemente este empresariado prebendario que ha vivido de los fondos públicos, como son los subsidios tanto provincial como nacional y del salario de los trabajadores, no ha aportado absolutamente un peso para solucionar el conflicto y la desesperante situación que venimos padeciendo todos los trabajadores, al punto de en algunos casos no poder llevar un plato de comida a la mesa. Uh-huh. Hoy el conflicto sigue, estamos ya a mediados de mes, tenemos deudas, no se han abonado los salarios de septiembre, por más que nosotros hemos firmado 2 acuerdos, los 2 han sido incumplidos, acuerdos celebrados frente al señor ministro de Trabajo, han sido incumplidos y hoy no tenemos las herramientas para obligarlos a los empresarios a salir de esa posición cómoda y realmente no estoy buscando una palabra para que no sea tan hiriente realmente, porque la bronca que tenemos todos es muy grande y hoy no le encontramos la salida a esta difícil situación, esa uh-huh, es la realidad. Uh-huh. ¿De cuántas familias estamos hablando a nivel provincial, no, que estén en esta situación, más o menos? Ahorita se compone de 4.200 familias. 4.200. Uh-huh. Bien. Y digamos, y en torno a esto que decís del gobierno provincial, digo, ¿no hay instancias de diálogo, no, convocadas, digo, no, por el gobierno provincial, con los representantes de las cámaras de la FETAP, digo, y del gremio, digamos, esos espacios de intercambio hoy no están existiendo? Hay diálogos informales, pero la realidad es que el gobierno provincial no tiene ninguna intención de ocuparse de solucionar este problema, porque claramente la decisión político-sanitaria es que el transporte no vuelva por un buen tiempo. Y vuelvo a repetir, el empresariado se encuentra cómodo en esta situación. Hoy, después de 6 meses... el Ministerio nos ha habilitado a los funcionarios para tener audiencias de inspección, estas son de manera virtual, las venimos teniendo hace ya 10 días con las 44 empresas que componen el sistema y bueno, realmente, por supuesto, verificamos todos los incumplimientos, verificamos las malas liquidaciones y apelamos a que el Ministerio utilice sus herramientas para lograr que el empresariado cumpla con los acuerdos y podamos tener la previsibilidad que tanto hemos buscado a lo largo de estos 6 meses, uh-huh. que es saber cuándo y cuánto vamos a cobrar. Claro, claro, claro. Lo otro que te consulto, digo, está pasando mucho tiempo, ¿no? Decía 6 meses ya de esta situación. ¿Se están elaborando protocolos, digo, para un eventual retorno del servicio de transporte interurbano? ¿Tienen alguna información sobre eso? A ver, sabemos que el COE tienen preparado desde el mes de julio un protocolo. Tuvimos una reunión en aquel entonces porque la medida de fuerza se iba a levantar. Pero justo en el medio de esa reunión nos dimos con un nuevo incumplimiento de los empresarios, por lo tanto la reunión no continuó. El protocolo realmente es bueno, pero de difícil aplicación, principalmente por la conducta que mantienen los empresarios. Todo tipo de protocolo significa un gasto y ellos no lo van a afrontar, están en esa posición. Imagínense que desde el 20 de marzo al 12 de abril, que fue el día anterior a la medida de fuerza, nosotros realmente tuvimos que renegar muchísimo para que a nuestros compañeros les pudieran alcanzar un poco de alcohol gel. Ni hablar de lo que serían máquinas sanitizantes o cabinas aislantes. Realmente va a ser muy duro encontrarle una solución también a lo que respecta al protocolo de salud. Bien, Claudio, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, ayer, ¿no?, el Gobierno Nacional anunciaba ya el retorno del transporte terrestre de media y larga distancia. Digo, estamos abordando la situación de Córdoba. ¿Saben si alguna otra provincia esté en una situación tan crítica como la nuestra? Tenemos entendido que hay dos provincias más que están con problemas salariales con los trabajadores, y el resto de las provincias se han hecho cargo los gobernadores, que es lo que no ha pasado acá en Córdoba, lamentablemente. Nosotros hemos sido olvidados por el gobierno provincial, y en lo que respecta al este servicio nacional, es un anuncio muy auspicioso, pero la realidad es que va a ser muy limitado, porque están exceptuados solamente las personas esenciales y para algún tipo de tratamiento que tenga que trasladarse de una provincia a otra. El retorno a la actividad, en lo que respecta tanto sea la larga, la media o la corta distancia, no va a ser el corto plazo, y mucho menos a una nueva normalidad en un mediano plazo.